Señor, aquí estamos. Sí, claro que escuché, lo que grabamos en Ping Pong, lo que grabó Abel, obvio que lo escuché, por supuesto. Bueno, te voy a mandar. Estoy medio complicado con el tema de una computadora, ¿viste? Recién hoy estoy teniendo una compu para ver si subo como un álbum de fotos a Facebook y ver si ahora que tengo enchufado el teléfono en un lugar donde estoy tranquilo, que la casa ahora está vacía en la que estoy, entonces puedo como meterme, ensimismarme o en mí mismarme a hacer esto, ¿no? Porque a veces es difícil ponerse a hacer algo así con un celular mientras tenés gente que te está recibiendo en su casa. Pero bueno, ahora son acá las 8 de la noche y hasta eso de las 9 y media, 10 no voy a estar solo, así que en este momento estoy subiendo, seleccionando fotos para subir a Facebook. Y voy a hacer eso, voy a ordenar lo que tengo grabado, ponerle título a cada cosa que grabé, así vos tenés también una referencia y te lo envío. ¡Cambio! Soy Julián Álvarez, el tío Trotsky, de Tony Montaña, viajando en dos ruedas, reportando para Radio Rueda desde Europa. RadioRueda.com.ar. Sentado frente a una laguna y al costado de un camino, de esos caminos en los que no pasa un solo auto, son caminos pensados para ciclistas y seguramente por ciclistas o caminantes, ¿no? Bueno, y aquí estamos prontos a llegar a Bruselas. Esto sigue siendo una fiesta, aunque ya un poco cansado de haber pedaleado 40 kilómetros en lo que va del día. Parece ser que la distancia del ir a Bruselas, que es la distancia que debería recorrer hoy, era justamente de 40 kilómetros, pero sucede que ya recorrí 40 y no llegué todavía a destino. Se preguntarán qué pasó en el camino, es que me perdí varias veces. De ahí que sumé 40, no, en realidad sumé más, son como 50, pero bueno, ya estamos cerca de llegar y pronto conoceremos más músicos de Bruselas. Y pronto les presentaremos más músicos de los lugares por los que pasamos, ya fueron advertidos. ¿Cuánto más voy a esperar? Hace frío y es la gran ciudad. Te veo y te presiento jugando con el viento. Bruselas es imposible no perderse. Otra vez perdido en este campo florido. Estoy perdido en este campo florido. Hasta las flores del mar, bajo una cosa especial. Qué sensación extraña ser hombre y ser mujer, caminando por el barrio de la Boca. Ay, cómo me gustan las locas. Mi bigote no combina con mi ropa, por cegos, taco, aguja me hacen doler los pies. La peluco, la peluca en la porra, hoy con el que viene la gorra. Ay, estoy perdido en este campo florido. Entre las flores del mar, soy una gota en el mar. Estoy perdido en este campo florido. Entre las flores del mar, en una gota soy el Puso los hijos jóvenes, se alientan a aparecer. Puso la voz a cuerpo florido entre las flores del mar. Soy una gota en el mar. Estoy perdido en este campo florido entre las flores del mar. En una gota soy mar. El amor se sienta en el cráneo de la humanidad. El amor se sienta en el cráneo de la humanidad. No se puede bajar. No se puede bajar. Desde algún lugar en el centro geográfico de Bélgica, o más bien un poco al norte de Bruselas, estamos transmitiendo lo que será el primer programa, el programa debut de algo que aún no tiene nombre más que el Tío Trotsky transmitiendo para Radio Rueda en dos ruedas. Estamos iniciando una segunda etapa en el viaje. La primera etapa fue de Ámsterdam a Lier. En esa etapa estuve acompañado por Anelin, una hermosa compañía, la verdad. Ella es belga y ella, bueno, me esperó en el aeropuerto de Ámsterdam junto con su bicicleta y con mi bicicleta para viajar hasta Lier, su ciudad natal. Fueron 4 días de viaje, llegamos a Lier. Y en Lier nos quedamos, bueno, ella se quedó ahí porque ella tiene su casa ahí, pero yo me quedé una semana, la verdad que me trataron muy bien en la casa de la familia de Anelin y fue todo un placer. Ahí en Lier entrevistamos a Antón, un saxofonista de una banda de swing. Pero bueno, así estamos, compañeros, los dejamos con el siguiente tema. Vamos a escuchar a Lisandro Aristimunio con un tema que habla del sur, del viento del sur, y no sé cómo va la cosa, pero dice algo de eso. Suéltala, Germán. Del frío, horno de barro calienta el sol. momento transmitimos para Radio Rueda en dos ruedas desde el centro de Bruselas. Llegamos hoy, arribamos a la ciudad de Bruselas después de transitar un recorrido que deberían ser 40 kilómetros, pero el tío Tete hizo 70 gracias a las fallas del GPS y los mapas inentendibles. Hoy llegamos a Bruselas y fuimos recibidos por una dulce señorita que nos trajo a ver un concierto de distintas bandas, distintos músicos, y aquí estamos esperando por el próximo concierto. Estamos transmitiendo para Radio Rueda, en dos ruedas, hoy desde la ciudad de Lier, en el norte de Bélgica. En este momento estamos esperando la llegada de nuestro próximo entrevistado. A decir verdad, es el primer entrevistado porque ustedes, radioescuchas, están asistiendo a la prueba piloto del primer microprograma del tío TT. Pero por mi forma de andar, de atrás del riachuelo, vengo de la montaña, del río de la plata y también de Alemania. Con los puños cerrados, duro le vamos a dar. Porque no voy a parar. Voy callejando, la luna hasta el sol. Bueno, estamos en la ciudad de Lier, en el norte de Bélgica, y hoy nos encontramos con Anton. Creo que dijo Anton, o ya me olvidé decir Anton. Pero bueno, la cuestión es que hoy nos encontramos con él, que no solo habla el idioma universal, el lenguaje universal, que es el que es la música, quiero decir. Él es músico, es saxofonista. Además, habla un poquito de español. Y con su poquito de español nos va a contar qué es lo que hace con sus compañeros músicos, cómo se lleva y qué tanto se divierten. Anton, o Antón, ¿cómo estás? Estoy bien, muy bien. ¿Y con tú, Julián? Yo estoy muy bien, muchas gracias. Thank you well. Bueno, estamos compartiendo distintos lenguajes. ¿Cómo? Contame sobre tu proyecto musical con tus compañeros, cómo se llama el grupo, etcétera, etcétera, etcétera. La grupa se llama Deep and Dive on the Meso Jive. Y está significado de amusarse, amusarse con amigos y jugando el música swing de antes, música realmente vieja, pero es muy agradable música con mucho ritmo y con mucho amusamente. Es porque nosotros amamos mucho esta música. Perfecto. Y decime, ¿ustedes estuvieron tocando anoche con el grupo? ¿Ayer? Sí, a un festival de swing, Audenar en Bélgica. Y con muchos gentes que bailando, que bailarse, y con mucho atmósfero. Perfecto, bueno, ¿les fue bien? ¿Contentos? Sí, realmente contentos. Me alegro mucho. Contame, ¿qué músicos hay en la banda? ¿Qué instrumentos tienen en el grupo? Somos con ocho musicantes. ¿Músicos? Músicos, sí. Son dos guitarras, un guitarra solo y de rítmico, drum. Ajá. Drum. ¿Batería? Batería, sí. Tres saxofonos, saxofono alto, tenor y barítón. Ajá. Y un melódica. Melódica. Sí, sí, sí. Sí, y contrabaso. Ajá. Contrabaso. Bien, ¿y vos qué saxo tocas? Tenor. Tenor. Yo toco tenor. Decime, ¿qué tema vamos a escuchar a continuación? ¿Qué canción? Vamos a cantar Air Force 14. Ok. ¡Suéltala! We'll be right back. Beste mensen, even iets in het Nederlands, de mooie Vlaamse taal. Wij zijn dus Deep and Dive van de Meso Jive en wij houden van muziek zoals ongetwijfeld jullie van de fantastische muziek houden. Jullie hebben fantastische muzikanten zoals Astor Piazzolla en nog vele anderen. Maar wij proberen met die erfenis ook af en toe iets te doen. In ons liedje zit zowel als tango als een beetje swing. Maar uiteindelijk draait het allemaal om gewoon samen te zijn en jezelf te amuseren. Deep and Dive van de Meso Jive. Bueno, la verdad que no entendí prácticamente nada o bastante de lo que Anton decía, o Antón, todavía no lo sé, pero veía en su cara mucha emoción al hablar. Escuché que dijo Piazzolla, que dijo tango, que dijo swing, y se lo veía muy apasionado, así que me alcanzó para entenderlo, radio escuchas. Vamos a escuchar el último tema y esto dice así, la última canción. La invitación dice, it ain't right to do what you do to me. Álvarez, el tío Trotsky, de Tony Montaña, viajando en dos ruedas, reportando para Radio Rueda desde Europa. RadioRueda.com.ar. Suena en el fondo un acordeonista en las calles de Bruselas. Llegamos a él de casualidad y toca su acordeón con una sonrisa inmensa de oreja a oreja. Lo escuchamos para Radio Rueda, transmitiendo desde Bruselas en dos ruedas. Exclusivo Radio Rueda. We'll be right back. fuerte el aplauso. Desde Bruselas y observando absolutamente la mitad de la ciudad, porque estamos en lo alto, luego de escuchar a Virgilio Covasia, el acordeonista rumano, vamos a escuchar a Boban Markovic y su orquesta. Suéltala, Fabián. Este es un salón muy grande con varias escaleras, varias salas, tipo un galpón, se parece a los que podemos encontrar en Buenos Aires, porque Bruselas tiene un parecido con Buenos Aires. Intentamos encontrar la sala donde está ensayando Morning City y nos cuesta encontrarla, pero con la ayuda de la oreja vamos a llegar. Estamos cerca, porque las salas no están del todo acustizadas y eso nos ayuda. Seguimos buscando la sala en la que está ensayando Morning City. Es difícil porque hay escaleras que van para arriba y para abajo. Hay puertas que no se abren, pero que no se abren. Así que estamos probando por otro lugar. Estamos ahí, Radio Escuchas, Radio Rueda, desde Bruselas. Go, go. Salí otra vez, y yo los veo caer, a contracara la luz, ellos se saben vender. Encontramos la sala donde ensaya Morning City, pero nos dio muchas ganas de mear, así que salimos a recorrer este galpón de escaleras y puertas oscuras en busca de un baño, y lo encontramos, increíblemente lo encontramos. Ahora sí, volvemos a la sala, ya con la vejiga descargada, y vamos a ver qué nos dicen estos muñecos de Moon City en Bruselas para Radio Rueda en dos ruedas. Estamos en Bruselas y hoy nos toca conocer a la gente de Morning City. ¿Lo dije bien, Valerian? Sí, muy bien, Morning City. ¿Qué tal? Estamos con Valerian y también con Julieta, ¿sería el nombre en castellano o no? ¿Cómo era? Mi nombre. En francés se dice Juliette. Ajá. Y en español Julieta, es el mismo. Perfecto, entonces, bueno, estamos Julián, Julieta y Valerian aquí. Encantado, en... Julián. Igualmente. Encantada. Bueno, cuéntenme, ¿de qué se trata el grupo y en qué andan? Mañana tienen tres toques, decimos en Argentina, bueno, tres fechas. Tres toques, sí. Es fin de... Se llama la Fête de la Musique, es la fiesta de la música. Ajá. Así que hay conciertos en todas las ciudades. En Bélgica y tocamos en una ciudad lejos de aquí mañana, aquí en Bruselas el sábado y este domingo en Liège, que es la ciudad de la fiesta, la más loca. Ajá. Y decime, Julieta, ¿sos la única mujer en el grupo? Sí. Sí, es verdad. ¿Y eso cómo repercute en la vida cotidiana? ¿Hace cuánto que tocan juntos ustedes? Es que es mi hermana, así que cuando los otros no están simpáticos, ¿sabes? Pues yo les miro así como... Y luego, bueno... No, es broma, no hay... Es muy, muy, muy, es muy natural, ¿no? Es muy natural. También cuando... puedo hablar. También mi familia, hay dos hermanos y yo, y es una habitud. Ajá. Que soy con chicos y es normal. Bueno, desde el fondo se escucha que algunos de los guitarristas y el baterista empezaron con el ensayo, así que no, pero vamos, Valerian, tranquilo, vamos a ensayar. Bueno, Valerian fue a cerrar la puerta y vuelve para continuar con la entrevista. Bueno. Entonces, así que, un par de palabras solo sobre el grupo, ¿no? Se llama Morning Cities porque sale de una idea que en todas las ciudades donde vas o vives se puede mirar a esa ciudad de un punto de vista que a un momento inicia una resonancia, ¿no? Ves que las cosas en la ciudad están un poco locas a veces, un poco raras, ¿no? Y es la idea que eso se puede convertir en un sonido que es tuyo y que es el sonido de lo que ves también, ¿no? Y eso es la idea de inicial. Entiendo. Y yo recién estaba en el ensayo y veía, los escuchaba. Las letras no podía entender, me pasaba porque... Obviamente, son en francés, ¿no? ¿O es un inglés que no entendí? Son en inglés. En inglés, bueno, yo me preguntaba en qué idioma serían por momentos y en un momento dije, serán en francés, pero no, resulta que son en inglés. Sí. Bueno, ¿de qué hablan las letras de Morning City? De muchas cosas. Sobre todo de lo que vemos, nuestras experiencias, nuestras frustraciones. También también hay una cosa que me interesa mucho, es la idea del contraste, ¿se dice? Sí. El contraste que se ve en todo, ¿no? En una ciudad, en un pueblo, en seres humanos, las contradicciones. Bueno, y también hay temas que son un poco, ¿cómo se dice? Con reivindicaciones. Sí. ¿Mm? Bueno, más o menos. Entonces, Valerian, vamos a escuchar un tema, contame. Se llama Ship Breakers y habla de esos chicos que en Bangladesh trabajan en la playa y cuando los cargos viejos llegan ahí, los dejan en la playa y esos chicos los rompen, ¿no? Sacan todas las partes metálicas, ¿sabes? Para que el cargo se desaparecía, ¿no? Y esos chicos tienen vidas muy cortas porque trabajan como locos, ¿sabes? Con manos y todo. Así que, bueno, el tema habla de eso. Y tiene el sonido sobre cual hemos trabajado mucho para integrar en el sonido del grupo un sitar, que es este instrumento indiano. Y bueno, la idea era mezclar esa cultura, ese sonido tradicional indiano con un sonido rock que puedes escuchar abajo, atrás de mí. Y bueno, la idea era así, era esa, ¿no? Hacer esa mezcla de sonidos del este y del oeste. Y con un tema que habla de ahí, de Bangladesh. Bien, ¿me repetís el nombre del tema, por favor? Se llama Ship Breakers. ¡Suéltala! Je tiens à dire un mot particulier à tous les gens qui sont en Argentine, à toda la gente que vive ahí en Argentina, que tenemos muchas ganas de ir a visitarlos y a, bueno, hacer, a pasar buen tiempo y aprender cosas, ¿no? Y tocar juntos. Bueno, Valerian, sepan que en Argentina van a ser muy bien recibidos. Por lo menos por Radio Rueda, por Tony Montaña y por mí. Entonces, sepan que tienen las puertas abiertas del país para ir cuando quieran. Y la misma cosa para, y para vosotros, que si quieren venir. Hay mi amiga Julie que ha invitado a Julián, pero también tenemos casas aquí, así que no hay que hesitar. Bueno, este es un llamado público, entonces, a Tony Montaña, a Venga. La Bélgica. Ya somos dos, Florian, el saxofonista de Tony Montaña, en este momento está en París y pronto me voy a encontrar con él. Así que, bueno, quedan 6-7 más allá en Argentina todavía. Poco a poco. Bueno, Valeria, vamos a escuchar el último tema y nos despedimos porque están ensayando y te esperan para seguir con el ensayo. Muy bien, pues se llama Panic in the Dark. Después del ensayo de Morning City, que ahora Valeria nos va a contar qué significa en español esas dos palabras, y también nos va a contar la banda hace cuánto tiempo se formó, cuántos discos tiene, si sacaron un videoclip, si andan en auto y si se llevan bien o se llevan mal. Todo eso nos va a contar Valerian en su español, muy bien pronunciado tu español. Gracias, amigo, gracias. Es el español mexicano. Tenés un aire mexicano, sí, es verdad. Morning Cities significa las ciudades que están gritando, tipo, es un grito de pasión o de existencia, ¿sabes? De pasión. Ajá, de sufrenza. Ah, de sufrimiento. Sufrimiento. Ajá. Aquí estamos. Pero también puede ser positivo, ¿no? De tipo, bueno. Y luego, bueno, cities, las ciudades, ¿no? Eso. Tenemos dos discos, un disco de 4 temas que ha salido hace 2 años y el primer álbum que ha salido en marzo, tiene 10 temas, se llama Pathways Through the Sail. Y ya, ¿qué más? Se puede escuchar los discos en Bandcamp o en Facebook, facebook.com/moaningcities. O también en Bandcamp, que es como MySpace, es lo mismo. Y también tenemos vinilos y CDs, así que los podemos enviar a Argentina, a lo que gusta. Bueno, van a llegar a Argentina a través de Radio Rueda. Por último, te pregunto, esto es una curiosidad mía, que no sé si después saldrá al aire o no, pero cuando llegábamos y Juli me mostraba el lugar, me hizo acordar a una sala de ensayo donde ensayamos con Tony Montaña. Es un galpón, ajá, un garage como este, y hay escaleras y llegás a la sala de ensayo. Pero aquí, en este lugar, hay muchas escaleras para arriba, para abajo, para el costado. Contame de qué se trata este lugar, la sala de ensayo, cómo es, la comparten. Bueno, ese lugar estaba antes una fábrica de textil. O de pienso que es textil, y ahora convertida en, bueno, dos edificios que son dedicados a artistas, ¿no? Hay pintores, ¿sí? También cosas plásticas, designers, no sé qué, y hay dos grupos que tocan ahí abajo en el ensayo. Bueno, hemos llegado aquí hace 2 años y medio. Hemos hecho el primer video aquí en este sitio, ¿no? Para bajando así con la cámara a través de las escaleras viejas ahí. Y bueno, tocamos aquí. Bien, me imagino que están en YouTube esos videos, ¿se pueden sí, ver? Claro, claro. Perfecto. Bueno, Valerian, por último, presentate un último tema, uno más, y con esto terminamos. Claro, se llama Peaking Slow, es nuestro single que pasa aquí en la radio en Bélgica. Suéltala. Far and far from Soy Julián Álvarez, el tío Trotsky, de Tony Montaña, viajando en dos ruedas, reportando para Radio Rueda desde Europa. RadioRueda.com.ar. Hola, soy Valerian y estoy aquí en Bruselas con el Julian de Radio Rueda. Estáis en Radio Rueda y vamos a escuchar Bread and Games. Vamos a escuchar una banda de Tilburg, una ciudad, iba a decir un pueblo, pero es una ciudad al sur de Holanda. Ahí conocimos a Jules y también en Buenos Aires tuve la oportunidad de conocer a Brigitte, o con los nombres va a ser complicado, así que vamos a decir Bridget. Entonces, ella nos presentó a su banda, Bridget and the Goldfish. Y aquí suena, Suéltala, Radio Rueda, en dos ruedas desde Europa. Queridos amigos de Radio Rueda, que escuchan desde Argentina o desde cualquier parte del mundo, incluido el continente asiático, nos vamos, volvemos a la ruta, volvemos a la bicicleta porque este descanso terminó y los dejamos escuchando un tema de una banda que dentro de unos años dirán ¡wow, qué banda! Y hoy dirán ¡wow, qué banda! Escuchamos A la luz de las estrellas por Bicho Bolita y París Gatitos. A la luz de las estrellas. Quiero crecer, quiero soñar, quiero creer, quiero crear un mundo donde no haya guerra. Salud de una persona de Romano, Argentina. Radio Rueda. Buenísimo. Escuchamos otro tema del acordeonista rumano. Ya sabemos que es rumano y que habla muy, muy, muy poquito de español. Y bueno, pero nos entendemos. Para Radio Rueda, en dos ruedas. Tony Montaña viajando en dos ruedas, reportando para Radio Rueda desde Europa. RadioRueda.com.ar. Muchos atardeceres tiene este lugar. Si bien el sol más o menos lo vemos esconderse siempre por el mismo lugar, este lugar que se llama Vange, que está cerca de Mons, muy al sur de Bélgica y bueno, pegadito a la frontera con Francia, es claramente una zona rural de campo y un campo amesetado, con lo cual hay muchos horizontes, mucho horizonte. Si uno da una vuelta hacia su izquierda o hacia su derecha, sobre su propio eje, puede observar horizonte, la unión del cielo con la tierra hacia cada lugar que mire. Y bueno, es muy lindo, ¿no? Por estas cosas de los colores, el campo, que en un lado hay algo de un verde más oscuro, en otro un verde más claro y chillón, y por el otro lado tenemos algo dorado, y bueno, y acá estamos con la bicicleta y conmigo, que no me puedo evitar. Así que, bueno, los dejo, les mando un gran abrazo desde acá, llegando a Francia después de, digamos, unas 3 semanas de viaje, 20 días. Un abrazo grande para Argentina, para Radio Rueda, en 12 ruedas desde Europa. ¿Cuánto más voy a esperar? Hace frío y hace soledad. ¿Cuánto más voy a esperar? Hace frío y es la gran ciudad. Te veo y te presiento jugando con el viento.